Bueno, yo hace tiempo que tengo muchos problemas con mi marido y mucho tiempo, desde hace años, he tratado de arreglar los problemas que teníamos, las diferencias. Pensaba que se podía llegar a solucionar la cuestión de que él tuviese tantos celos hacia mí, que le molestara si yo estaba trabajando, si tenía que juntarme con alguna amiga, o sea, todas esas cosas que a él le molestaban y que me lo llevaban a que me agredieran, fueron haciendo que yo cada vez hiciera menos cosas o me retraiga un poco en mi casa. Y bueno, cuando ya se hizo insostenible para mí la situación, después de que él varias veces se fue del hogar y después volvió, decidí irme yo el 1 de octubre del 2016. Me fui a vivir a la casa de una amiga que me prestó una cama donde dormir y hasta que pude alquilar un departamento y llevarme a vivir conmigo mi hija, porque ella quería vivir conmigo. No podía llevarme a vivir conmigo mis dos hijos varones porque yo no podía alquilar un lugar tan grande para que viviéramos los cuatro. Así es que me fui. Alquilé el departamento y bueno, cuando veo que yo ya no puedo mantener el alquiler porque además cubro muchos gastos entre la comida de mis hijos, los gastos de sus teléfonos celulares, los gastos de la medicina, la cobertura social y todo eso, además de que tuve que comprarme muebles. Cuchillo, tenedor, plato, todo. Cuando veo que ya no puedo, le empiezo a solicitar a mi ex marido, a mi marido, a partir de febrero de este año, que por favor se retire de la casa para que yo pueda volver con mi hija menor de edad a vivir en la casa, que es un bien de familia. Es una casa que compramos a través de un plan social y que, bueno, que nos pertenece a los dos y a nuestros hijos. Pero bueno, ante su negativa y bueno, él inicia algunas acciones judiciales en mi contra, yo llamo a hacer mediaciones porque lo que quiero es dialogar con él para poder arreglar esta situación y además para pedirle ayuda económica. Bueno, nada, recibo más violencia. El día de ayer, jueves, volví a mi casa porque ya no puedo seguir pagando el alquiler y bueno, él se puso también muy violento, muy enojado, diciéndome que nos tenemos que ir, que no podemos mi hija y yo vivir en la casa que nos pertenece. Y bueno, hoy se puso tan violento que tuve que llamar a la policía y vino la policía. Los policías me tomaron declaración a mí, pero no escribieron nada, solamente mis datos, y se dedicaron también a hacerle preguntas a mis hijos. Yo tengo tres hijos, una es bien menor de edad, tengo dos menores de edad y uno que sí es mayor de edad. Luego los hacen salir a la calle, les siguen haciendo preguntas. Sobre todo el padre les hacía muchas preguntas a ellos, los obligó a decirles si querían vivir conmigo o con él. Bueno, los chicos les costó decirle que sí, que preferían vivir acá conmigo, pero lo mismo, él seguía insistiendo en que yo me tenía que ir de mi casa. Finalmente, cuando la policía me dice que tengo que ir a hacer la denuncia, lo llevan a él en el auto de la policía y voy yo a la comisaría séptima, que es la que tiene sede en el barrio Cerro de la Cruz. Y los policías me dicen que hablaron con la jueza, la jueza del juzgado número 2, jueza del juzgado de familia número 2, la jueza Oste. Les había dicho que yo hice mal las cosas y que yo me tengo que ir de la casa, que si no me voy de la casa inmediatamente, ella va a dictar de oficio una orden para excluirme a mí de mi casa, lo cual implica también excluirla a mi hija menor, porque ella vive conmigo y está bajo mi tutela. A lo que yo respondo diciendo que no me voy a ir de mi casa, que me iban a tener que sacar por la fuerza. Así es que regresé a mi hogar y a la espera de que venga la policía a sacarme de la casa, recibí la colaboración de amigos, de agrupaciones que ayudan a las mujeres que tenemos estos problemas. Y bueno, finalmente volvieron los policías a mi casa, yo me encadené a una reja porque me oponía a que me sacaran de mi hogar y el policía dijo que la jueza cambió de opinión y que me va a dejar quedar acá en mi casa hasta el lunes. La jueza también hizo poner un oficio. El oficio decía en nombre de mi marido en contra mío. Yo me negué a firmar eso porque en realidad la que llamó a la policía fui yo. Yo fui la que recibió la violencia. Entonces no era él contra mí, sino yo contra él. Pero los oficiales no quisieron cambiar el nombre del oficio porque la jueza les ordenó que pusieran el oficio de esa forma. Por lo cual yo no firmé esa citación que me hace la jueza, aparente citación que hace la jueza que no estaba firmada por ella, sino por los policías. Quiero denunciar y dejar claro, la violencia psicológica y económica que he recibido y también física que he recibido por parte de mi marido y la violencia institucional que he recibido por parte de la policía, que no me tomaron la denuncia, sino que en un principio se limitaron a decirme que según la jueza yo me tenía que ir de mi casa. Resultó en una violencia institucional que me llevó a mí a salir, irme de la comisaría y volver a mi hogar. Y los policías luego vinieron a mi casa nuevamente a querer hacerme firmar un oficio que no correspondía.